la piel, dos extrañas parecemos. Tan diferente es la forma que me miras. Ya no me besas como antes tú lo hacías. Lo nuestro es costumbre, ya no es cuestión de piel. Y las huellas quedaron de ese amor que un día fue. Por eso hoy nos decimos adiós.